Mundofonías. Mundofonías. Hola, hola por partida doble. Dentro de poco resolvemos ese enigma, pero antes saludamos por eso ahí viene lo de hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Esta es una nueva edición de este programa dedicado a las músicas de nuestro planeta y alrededores, las músicas con raíz popular más maravillosas. Y un programa que aquí hacemos a través de tantas y tantas emisoras, casi una veintena a uno y otro lado del Atlántico en diferentes países, emisoras que desde hace mucho tiempo nos emiten algunas y que se han incorporado a las emisiones de Mundofonías hace poco. Para todos vosotros, para todas vosotras, vayan nuestros saludos. Y decía yo eso de hola por partida doble porque el grupo que acaba de sonar abriendo estas Mundofonías se llama Hola Vógala, grupo que viene desde Bélgica y que nos traía esta curiosa música, un vals titulado Vals Vigilant pour les Annulaires qui disent no. Ese largo título quiere decir vals vigilante para los dedos anulares que dicen que no. Pues bien, nosotros decimos que sí a las músicas maravillosas de nuestro planeta, decimos que sí a compartirlas con vosotros. Hemos comenzado, como digo, con Hola Vógala y este nuevo trabajo llamado Life in the Synth Bafsadi. Y aquí estamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y vamos ahora con el violinista húngaro Laiko Felix. Decíamos que oíamos al violinista Laiko Felix desde Hungría, aunque en este disco llamado Meso, es decir, campo, él toca un instrumento que es, no es un violín, sino una cítara, que además es la que le regaló su madre hace 30 años antes de grabar este disco. Y es la cítara que le ha acompañado durante toda su vida y ha grabado este disco íntegramente con este instrumento. Oíamos el tema Kubast. Él es Laiko Felix. Pues seguimos por tierras del este de Europa y zonas aledañas, ahora con una intérprete turca, Cigden Aslan, que nos trae viejas músicas que están en el origen del rebetiko, esa música tan tabernaria y tan popular griega. Y bueno, pues esos antecedentes que ella rastrea de esos sonidos y de esas canciones en las músicas griegas y turcas, como por ejemplo esta canción griega llamada Trava Vremanga Kai Alani, fuera de aquí, manga. Απ' τη γειτονιά μου σε ξαναδώ μπροστά μου. Έμαθα με στο πασαλιμάνι, παραπάς μια μόρτη σε βαβάνι. Έμαθα με στο πασαλιμάνι, παραπάς μια μόρτη σε βαβάνι. Escuchábamos la música de Çiğdem Aslan, esta cantante de origen turco que nos trae canciones turcas y griegas en este nuevo trabajo llamado Mortisa. Seguimos con otra mujer, otra cantante, pero que está bastante lejos, está en Canadá. Y ella es además una compositora que a mí me encanta y en este disco, desde luego, bueno, a mí me gusta muchísimo esta mujer, Lenka Lichtenberg. Ella es una judía afincada en Canadá, aunque nacida en Praga, en la República Checa, con influencias en su música que pueden llegar incluso hasta la India. Su último disco se llama Embrace y ella lo firma junto con el grupo Fry e incluye temas fascinantes como este Dance Sweet Macabre. On a dime, and when my girl I wanna Oíamos a Lenka Lichtenberg con este su último disco, por ahora Embrace, que lo graba con el grupo Fry y que incluye temas tradicionales de Europa del Este y también composiciones propias de ella, de Lenka Lichtenberg, que son realmente hechizantes junto con su voz maravillosa. Bueno, a mí desde luego me encanta todo lo que diga, me quedo corta, la verdad. Pues ya sabéis, Lenka Lichtenberg. Y seguimos con música de una u otra manera relacionada con el este de Europa, que es el leitmotiv de esta edición de Mundofonías hasta este momento. Después iremos por otros mares y otros derroteros. Pero ahora nos quedamos, curiosamente, con unas danzas del este de Europa, pero interpretadas por dos portugueses, un dúo realmente peculiar. Un acordeón, el acordeón de botones, interpretado por João Barradas, y una tuba. Sergio Carolino es el tubista que la interpreta, tuba y acordeón. El disco se llama Surrealistic Discussion, discusión surrealista, y esa es precisamente una de las piezas que aparecen en este disco, pero la que oímos es otra, estas danzas del este de Europa, compuestas por un músico suizo, Etienne Krausaz. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. There's a great big mystery, and it sure is worrying me. This diddy war diddy, this diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy means. The little girl about 4 feet four, come on, Papa, and give me some more of your diddy war diddy, your diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. I went out and walked around. Somebody yelled, say, look who's in town. Mr. Diddy war diddy, Mr. Diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. Put my hat on his seat. Lady said on his seat, Daddy, you sure is sweet. Mr. Diddy war diddy, Mr. Diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy means. Just give me that thing you said on my diddy war diddy, my diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. Then I got put out of church. All the talk about diddy war diddy too much, Mr. Diddy war diddy, Mr. Diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. Oíamos una grabación antigua del cantante y guitarrista Blind Blake, con este estilo suyo de tocar la guitarra llamado fingerstyle, del cual fue precursor, y lo oímos dentro de un disco recopilatorio de esas Road Guide que edita el sello World Music Network y que desde luego hace nuestras delicias con mucha frecuencia. Este disco está dentro de la serie The Road Guide to Blues Legends, las guías orientativas a las leyendas del blues, y en este caso era Blind Blake. Blind Blake estuvo en activo entre mediados de los años 20 y mediados de los años 30, hasta 1933, año en el que falleció, haciendo temas como este, Diddy Wah Diddy. Esta Rough Guide de las leyendas del blues, en este caso a Blind Blake, viene acompañado, como suele ser habitual, en el sello World Music Network, por otro disco adicional. En este caso es un interesante recopilatorio, que es a su vez otra Rough Guide, otra guía orientativa, en este caso al Ragtime Blues, este estilo al que recuerda también, pues, el toque de Blind Blake, con bastante similitud a la manera de tocar Ragtime en el piano, al Ragtime Blues, como decía, y al Hokum, que es ese canto humorístico y también con alusiones sexuales implícitas, etcétera, etcétera. Pues bien, de ese disco recopilatorio acompañante vamos a escuchar piezas como esta que oímos ya mismo aquí en Mundofonías. Nos la trae Blind Willie McTell y se llama Georgia, este Rag de Georgia. Doing that rag, that Georgia rag. Out in the alley, in the street, every little kid that you meet, doing that rag, That old Georgia rag. Spank that Georgia rag, boy. Bull old ride like a bee, shake it like a ship on the sea. That wire rag, that crazy rag, better known as the Georgia rag. Came all the way from Paris, France, come in Atlanta to get a chance to do that rag, that Georgia rag. Move it a little bit for me. That Georgia rag. Grab your mama and hold it tight, let's mess around the rest of the night doing that rag, that Georgia rag. Spank that Georgia rag. I dream about the Georgia rag. I'm wild about the Georgia rag. I mean that Georgia rag, Georgia rag. Bull all right like a bee, shake it like a ship on the sea. That wire rag, that crazy rag, better known as the Georgia rag. Now whoop it. That's what makes you feel good around here, lady. Gonna throw your head way up high, grab your daddy and make him cry, doing that rag, that Georgia rag. Wild about the Georgia rag, you wild about the Georgia rag. I mean that Georgia rag, Georgia rag. Cause your buzz all right like a bee, shake it like a ship on the sea. That wild rag, that crazy rag, better know the Georgia rag. Oh, move it now. Cause you shake it like a ship on the sea, buzz around like a bee. Now that Georgia rag, that wild rag, better know the Georgia rag. People come from miles around, get in dark town to break them down, doing that rag, that Georgia rag. Out in dark town, night and day, trying to dance them blues away, doing that rag, that Georgia rag. All right now, boy, spank them. That wild rag, that crazy rag, better known as the Georgia rag. Going all the way back to Newport News, singing these doggone Atlanta blues about that rag, that Georgia rag. All right, I play that Georgia rag. Punch your bull around like a bee, shake it like a ship on the sea. That wire rag, that crazy rag, better known as the Georgia rag. Ahí escuchábamos a otra leyenda del blues, Blind Willie McTell, en este disco que acompaña a la Rough Guide de esa leyenda del blues llamada Blind Blake. Y ese disco adicional es la Rough Guide to Ragtime Blues and Hokum. Blind Willie McTell nos traía esta pieza llamada Georgia. Dentro de este recopilatorio encontramos también a la gran cantante Bessie Smith con este tema Nobody Knows When You Are Down and Out. Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends any, but if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out.

Después de esas guías Rough, esas guías orientativas en la serie de Rough Guides editada por el sello World Music Network, escuchábamos antes Mucho Blues, la guía dedicada a Blind Blake. Pues hemos continuado con esas series de discos, en este caso con otro trabajo que, al igual que el anterior, va a ser editado el día 30 de septiembre de este año 2013, de este mes de septiembre. Es la Rough Guide to Voodoo, la guía Rough, la guía orientativa del vudú. El vudú en el sentido de, bueno, pues todas las, la cultura, la música, la imaginería relacionada con las religiones y las creencias sincréticas de origen africano en América, sobre todo en el Caribe, pero también en Brasil y en otros lugares, aunque el vudú originalmente se refiere a ese sistema de creencias en Haití y en otros lugares pues reciben otros nombres, como por ejemplo en Cuba la santería, etcétera, etcétera. Pues bien, escuchamos esta pieza que nos traía Lord Nelson desde la isla de Trinidad en el Caribe, esa pieza dedicada a Xangó, una de esas deidades de origen yoruba en el África Occidental y que ha sido trasplantada hasta el nuevo continente con distintos nombres, el cubano Xangó, Xangó de Trinidad o también de Brasil, etcétera, etcétera. Pues aquí estaba en la invocación musical de Lord Nelson. Y oímos otro tema de este recopilatorio, en este caso desde Cuba. Nos lo traen Lázaro Ross y Olorun. Lázaro Ross era muy famoso Apguan, es decir, un cantante de música ceremonial yoruba que llamaba a los orishas. Y este tema, Cantos Liesa, está dedicado a Elegua, que es el portero del mundo de los espíritus. Aso quere quere meye, al arroye ki la bonche. Aso quere quere meye, al arroye ki la bonche. Aso quere quere me llevar a la cuana ki la bonche. Aso quere quere meye, al arroye ki la bonche. Aso quere quere meye, o kula gua o ki la bonche. Aso quere quere meye, al arroye ki la bonche. Aso quere quere me llevar a la cuana ki la bonche. Aso quere quere meye, al arroye ki la bonche. Aso quere quere meye. Oíamos un tema de este disco recopilatorio de Road Guide to Voodoo, basado en músicas de diferentes creencias sincréticas de diferentes lugares de América, como por ejemplo desde Cuba, esto que oíamos de Lázaro Ross con Olorun. Y este disco también, como suele ser costumbre, viene acompañado de un disco adicional, que en este caso no es una recopilación, sino es de un artista haitiano y además oficiante de estas creencias y de estos rituales. Él es Erol Josué Règlement, es el título del disco, Reglamento en criollo haitiano, y la pieza que escuchamos, Gede Nibo. Cavalier un toyo, tabaloué, ya un toyo, abonouté a tabaloué. Cavalier un tamio, la valoué, ya un tae, la bonne ya, la valoué, ey, vodou soa, ey, la valoué, vodou tea, ey, la valoué, vodou loa, ey, la valoué, vodou lea. Saloué, les bas saloué, parrain les bas saloué, saloué enfant yo. Vous nous les baé, saloué enfant yo, vous saloué. Saloué, les bas saloué, parrain les bas saloué, saloué enfant yo. Vous nous les baé, saloué enfant yo, vous saloué. Parrain les baé, saloué enfant yo, vous. A beaucoup sous saloué, saloué petite nous là. Pour nous les bailles, saluez les enfants, vous pouvez saluer. Saluez les bas saluez, parrain les bas saluez, saluez les enfants. Pour nous les bailles, saluez les enfants, vous pouvez saluer. Parrain les bailles, saluez petite moi, yo. A beaucoup sous saluez les enfants, nous là. Pour nous les bailles, saluez les enfants, vous pouvez saluer. Parrain les bailles, saluez les enfants, vous pouvez. A beaucoup sous saluez les enfants nous là. Pour nous les bailles, saluez les enfants, mieux vous saluez. Saluez, les bas saluez. Parrain les bas saluez les enfants. Pour nous les bailles, saluez les enfants, mieux vous saluez. Saluez, les bas saluez. Parrain les bas saluez les enfants. Saluez enfants, vous pouvez Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sou chuva que descamba. paredes do Mayombe. Paredes do Mayombe, sem quando e sem onde sou eco nas paredes do Mayombe. Oíamos a Aline Frasaun, esta artista angoleña que ha estado viviendo en diferentes lugares de la península ibérica, por ejemplo en Madrid, en Galicia y también en Portugal. Y la oímos con su disco Movimento. El tema que oíamos es el que lo abre, As paredes do Mayombe. Y el nuevo disco de Aline Frasaun nos va acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías, que también se despide desde tierras lusófonas y tierras de sonidos cálidos, pero en este caso volvemos al otro lado del Atlántico. Nos vamos a Brasil con el disco Women of Brazil, un recopilatorio del sello Putumayo que nos acerca a voces femeninas llegadas de ese inmenso país, esa inmensa potencia musical. Nos vamos a quedar con Maguinha, una de ellas, esta pieza llamada Gema, con la cual cerramos esta edición de Mundofonías que hacemos a la Celitzigane, Juan Antonio Vázquez, a través de la casi veintena de emisoras que nos retransmiten a uno y otro lado del Atlántico, en América del Norte, en América del Sur, en México, en tierras españolas, en Bolivia, en Uruguay, Chile, México, bueno, en todos esos lugares, en Francia, en Alemania, a los cuales, a todos los oyentes que nos oís por allí, pues un fuerte abrazo. Y también os recordamos nuestra página web mundofonías.com para seguir al tanto de todas nuestras andanzas. También podéis contactar con nosotros vía Twitter, vía Facebook, etcétera, etcétera, y por el correo electrónico radio@mundofonías.com. Pues como siempre, un placer y os esperamos en la próxima edición de Mundofonías. Salud. Brilhante é de noite dentro da mata, na escuridão, luz exata, vejo você. Divina é diamantina, presença na solidão de quem pensa só em você. Esqueça. Revelando. esconder, não. Brilhante é de noite dentro da mata, na escuridão luz exata, vejo você. Cheese.